Día de los Inocentes, se cumplen 3 años del femicidio de Jessica Coco Campos, aquí en la vecina localidad del Bolsón. Y queríamos tener un poco la memoria, el recuerdo y la actualidad también sobre esto que pasó aquí tan cerquita. Y por eso estamos en comunicación con Fabiana, la mamá de Jessica, que está ahí en Río Colorado. Buenos días, Fabiana. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos. Y bueno, en principio, para aquellas personas que están escuchando y por ahí no recuerdan qué fue lo que pasó, contanos... ¿Quién era Coco? ¿Qué hacía aquí por la zona? Bueno, ¿qué fue lo que pasó finalmente? No, Coco era una chica que quería ejercer su carrera. Ella era técnica en área de dibujos y arte, técnica uh-huh. en arte. Y bueno, y justo se había ido al Bolsón a probar a ver, porque dijeron que había una escuela que podía ser profesor. Y justamente la pareja de ella, que estaban separados, dijo que le iba a dar una mano para que ella pudiera remontar y a ver si podía conseguir trabajo en esa zona, porque justo ya venía la temporada enero, febrero, marzo, que es la temporada fuerte. No. Y se fue para allá, fue con un bolsito verde y negro, eran poquitas cosas las que llevaba, porque dice: mamá, voy, pruebo, observo, veo y después vuelvo a casa. Quédate tranquila, mami, que yo vuelvo a casa. Y bueno, pasó esto, que la verdad me desconcertó. Yo la última vez que hablé con mi hija fue el 28, donde me pidió ella que le comprara los pasajes. Y yo le compré los pasajes porque ella venía el 29. Yo le pregunté cómo estaba, qué estaba pasando. Y me dice: no, mami, no, quédate tranquila, no pasa nada. Y bueno, el 29 la llamé y nunca más contestó. Hasta las 3 de la mañana que yo le digo que o me responde o mando a la policía de Bariloche a ver qué es lo que le está pasando. Y me responde ella que, bueno, que no, que la dejara, que ella va a intentarlo con Cristian. Bueno, lo hablé con los hermanos, no parecía tan loco intentarlo, pero me llamó la atención que no hablara por teléfono, que me mandara mensajes. Yo toda la semana mandándole un mensaje, preguntándole cómo estaba, y ella, en vez de llamarme, me contestaba por mensaje de texto y me decía que estaba mal la señal en ese lugar y que me quería mucho. Y que Matilde también. Hasta el 8 de febrero que aparece un cráneo con un perro. Y bueno, hacen la denuncia, después se hace el ADN y supuestamente era mi hija. Viajo a la zona de Bariloche y me asusto porque veo que no está la nena, que estaba el cuerpo de mi hija y que bueno, pensé que también había... O sea, en ningún momento se me había pasado por la cabeza que él la había matado, sino que algo les había pasado a los tres. Claro. Así que mi hermano con mi hijo se pone en campaña de buscar vía Fey para poder buscar la nena y para ver dónde estaban. Y bueno, este señor estaba en Córdoba capital con su familia. De ahí arrancamos toda la locura esta del cuerpo que se encuentra y bueno, él andaba con ella para todos lados, un tipo celoso, un tipo que no la dejaba ni a sol ni a sombra, entonces bueno, no me van a venir a decir que es otro el asesino. ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, bueno, tremendo. ¿Actualmente la nena está con vos? Sí, bien. La nena está conmigo. Uh-huh. Ahora el 2 de enero hay una audiencia donde se define si la prisión preventiva o no la prisión preventiva. ¿Por qué? Uh-huh. Porque existe el antiguo Código Procesal Penal y el nuevo Código Procesal Penal que te habla que en el artículo 114, a los 18 meses se daría el periodo de prisión preventiva, y el antiguo de 3 años y 6 meses. Y bueno, el abogado de él apela, y bueno, quiere que se ponga en vigencia el nuevo Código Procesal Penal. En esta causa, siendo que esta causa pasó el 8 de febrero del 2015, el día que se encuentra el cadáver. Claro. Claro. Bueno, en el último tiempo hubieron novedades, digamos, favorables para ustedes, para la familia, puesto que avanzó un poco la causa en el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro y se consolidó, digamos, la acusación sobre esta persona, sobre Cristian Maldonado. Sí, lo único que se perdió demasiado tiempo. La causa estaba desde febrero en el Superior Tribunal de Justicia y fue liberada en ser. Se dio, sí, el día 6 de octubre, pero todavía el expediente no se encuentra en Bariloche. Pero bueno, es donde definen que va a haber un juicio y que bueno, que ese juicio, falta la fecha nomás poner. Bien, y lo que en esta audiencia del 2 de enero decías, lo que se define es si este hombre espera en prisión preventiva o no. En preventiva hasta la llegada del juicio. Exacto. Bien. ¿Y qué expectativas tenés con respecto a esto de la preventiva? Que se haga justicia realmente y que él siga donde está. Que se haga el antiguo Código Procesal Penal. Que se cumpla. ¿Actualmente dónde está detenido? En la penitenciaría número 4 del Bolsón, de Bariloche. De Bariloche, está en Bariloche. Bueno, Fabiana, realmente, bueno, es un bastante tremendo lo que pasó. Por suerte hay organizaciones y movimientos de mujeres que se están animando a denunciar y a denunciarlo con todas las letras, ¿no? Como femicidio. Y bueno, y aquí en la zona, bueno, hay grupos que siguen recordando a Jessica, hay una biblioteca que le han puesto su nombre ahí en el barrio Almafuerte también. Bueno, ¿cómo ha sido el apoyo y la reacción de la gente? No, yo la primera vez que fui al Bolsón, te digo la verdad, hasta me aterraba volver a ir. Cuando volví a ir ahí por una movilización que había sobre estas causas de femicidio, sentí mucho calor humano, mucha solidaridad con las chicas. Bien, un apoyo tremendo y un acompañamiento tremendo y como dejarme marcado, nosotros no somos eso, ¿viste? Cuando te quieren dejar marcado, tuviste una mala experiencia, pero nosotros eso no somos. Y sí, tienes razón, es lo que yo sentí ahí, que ellas no son eso, porque el tipo no era de ahí y bueno, y pasó esto que no tendría que haber pasado nunca, el arrebatarle la vida a otra persona, creerte Dios, creerte que tenés el poder para quitarle la vida a otra persona, es lo que más me enoja, que no tendría que sucederle a ninguna mujer, que todas son libres, que todas pueden hacer de su vida lo que deseen, como todo hombre tiene el mismo poder. Pero por ahí estas cosas, saber qué pasó con la justicia, este atraso, este manoseo, este dado de vuelta, y que estas apelaciones y que todo esto... A mí me asusta porque a veces a las mujeres les da miedo denunciar las cosas. Claro. Y cuando se atreven a ir a una comisaría a denunciar y después lo ven ahí dando vuelta, hasta se aterran más porque no saben después lo que viene, ¿me entendés? Es como que decía, hacemos lo justo, pero lo justo termina después perjudicando a otro porque no es lo justo, porque esa persona salió de ahí y mató a otro, o la mató por decir, ¿quién te crees que sos vos? ¿Entendés? Yo noto eso, si la justicia tiene que mejorar. La verdad, No sé cómo será este nuevo Código Procesal Penal, sí sé que la tengo re claro con el artículo 114, pero me da la impresión de que tenemos que dejar que la justicia sea un expediente y un expediente, las causas sean un expediente que solamente tengan un nombre definido y no tenga una realidad definida de cada muerto, de cada víctima que pasó por esto. Porque si no, todo el mundo le decimos a la mujer, anda a denunciar, anda a hacer algo, dale, ¿cómo te vas a quedar con esto? Sí. Pero después no hay una entidad que las proteja, que las acompañe y que las cuide. Totalmente. Porque del otro lado tenés este otro que le dice, y bueno, lo liberamos, y listo. Y después de un tiempo te aparece un cadáver. Y el cadáver no tiene retroceso. No es como que si te meto en cana o te suelto. La víctima, el cadáver ya no tiene para hablar ni para retroceder nada para atrás. Entonces, esas cosas son las que por ahí habría que pulir y ver. Y que todas cosas tengan una sentencia dura para que sepan de que el otro no lo podés dañar, no lo podés golpear, no lo podés hacer lo que le estás haciendo. Ser quien te da el poder, quién te crees que sos para quitarle la vida a otra persona o dañarla a la otra persona, tanto psíquica como físicamente. A eso es lo que hay que replantear. Vos podés hacer las leyes más lindas del mundo, las mejores leyes del mundo, pero si vos no tomás conciencia de que vos te tomás tu tiempo y que ese tiempo implica el sufrimiento del otro y que a veces hasta la vida del otro, no tiene sentido. Entonces, esas son las cosas que por ahí hay que replantear. Nosotros le decimos a las mujeres que vayan, que denuncien, que esto, pero la otra parte, claro, ¿qué parte de la sociedad o de la justicia tenemos que las protejan, que las acompañe? ¿Le damos un lugar? Porque obvio que si más vale que si la casa del flaco te la tome, porque el flaco te va a seguir reventando ahí adentro, pero ¿dónde te llevo? ¿Dónde te dejo? Porque tengo que tener un lugar para vos. Más cuando hay niños también. Más cuando hay niños. ¿Cómo hago yo para decirte a vos que vayas y hagas una denuncia, que te vayas de tu casa y no te doy una solución? Eso, mirá, millones de veces lo he hablado con la jueza nuestra acá y he dicho cómo buscamos los medios para estas mujeres que poderlas proteger, porque es fácil decirle al otro andá y denunciar. Es fácil decirle al otro andá y... Pero la cuestión es, ¿cómo le damos la solución a esto? Porque para colmo te lo meten en cana y a los 3 días o 4 el flaco anda afuera. Que te dicen que es el derecho. Ahora la otra quedó reventada con una paliza de la puta madre, internada, y pero el flaco anda afuera. Pues no la mató. Claro. Viene a ser para que actúe la justicia, la tenés que matar. Y cuando la matan, tenés la otra parte. Cuando la matan, tenés todo esto que llevamos 3 años... de que sí, que no, que aquello, que el otro, que ya no sé qué color le van a poner a esta causa, porque la verdad es un peloteo para todos lados y todavía no elevamos juicio. Y son 3 años que han pasado y no elevamos todavía juicio. Yo conozco los derechos de la persona detenida, pero también el derecho de la víctima. En ningún momento se piensa en el derecho de la víctima, porque si venimos con el peloteo, a mi hija también la privaron de la libertad. Claro, claro. A mi hija también la privaron de la libertad, la metieron adentro de un ataúd y no sale más de ahí. Eso no se ve. Tengo que estarme fijando que el asesino de mi hija tiene que estar afuera, porque pobrecito, los derechos de él. Bien, veremos hasta cuándo va a estar afuera o veremos hasta cuándo va a estar adentro. Pero hagamos las cosas como hay que hacer, elevemos las cosas a juicio, que se hagan como se tienen que hacer y que esta bola de que sí, que no, que tal vez, que quizás, que vamos a ver si tenemos la prisión o no, que se corte. Quédate adentro, papito, vamos a juicio, que era lo correspondiente, y listo. Fabiana, ¿en qué juzgado llevaría adelante el juicio? ¿Sabes qué son los...? Ahí en el peloteo del antiguo código, del nuevo código, y porque cambió un montón de cosas, supuestamente con el nuevo código se tendría que estar haciendo en el Bolsón. con el antiguo código se tendría que estar haciendo en Bariloche, así que bueno, viste que no, el peloteo es grande. Lo que sí dijeron en el Superior Tribunal de Justicia, que hablaron en la radio, dijeron que las causas que son anteriores al 1 de agosto se van a seguir cumpliendo con el antiguo Código Procesal Penal, y con las causas que son del 1 de agosto de este año, 2017, en adelante, van a empezar con el nuevo Código Procesal Penal. Por ende, por lo que dijo el Superior Tribunal de Justicia, mi causa tendría que quedar con el antiguo Código Procesal Penal. Y la causa de, viene a ser las que vengan de acá en adelante, empezarían con el nuevo Código Procesal Penal. Pero bueno, eso lo van a elegir, lo van a decidir los cracks. Mientras tanto van a estar mi abogado y el fiscal viendo a ver cómo siguen adelante con estas decisiones que toman los jueces. Bueno, Fabiana, realmente te agradecemos la palabra, tu fuerza realmente, a pesar de condiciones tremendas, que vos sigas y que la estés peleando, y tu familia, yo creo que bueno, le da aliento a otra gente que quizás está pasando por situaciones similares a seguir adelante y no rendirse. Te agradecemos muchísimo tu palabra. Yo le agradezco a todos y le deseo un 2018 lleno de millones de bendiciones y poder seguir adelante, y que todo aquel que está sufriendo que se anime, y veremos entre todos cómo podemos seguir y que esa persona tenga la paz también, porque creo que nadie se merece que sea hostigado, golpeado, tanto verbal como físicamente.